sin solución de continuidad, vamos a escuchar al Perín. ¿Qué trajiste, al Perín? Traje una reflexión. ¡Ah! ¡Reflexión, Perín! ¡Reflexión! ¡Reflexión, Perín! ¡Reflexión! ¡Vamos, dale! Bueno, ustedes saben que por estas horas, un poco se está hablando escasamente sobre el ajuste que realmente vino prometiendo los referentes del macrismo, y se habla muchísimo de esa complicada transición, de la complicada entrega de mando, donde la presidenta dice que tiene que ser hecha en el Congreso, de acuerdo a como marca la Constitución, y Macri insiste en que sea hecha en la Casa Rosada. El último capítulo fue que la presidenta, por las redes sociales, contó que Mauricio Macri le había faltado el respeto, le había gritado, exigiéndole que acceda a que se haga en la Casa Rosada la transición. Ustedes saben que Cristina nunca se ha quejado de que alguien le faltó respeto, y mirá que se aguantó faltas de respeto como las de la editorial Perfil, las tapas de noticias. Todas. Si eso no era una falta de respeto, no sé qué no lo era, qué lo era, pero es la primera vez que la presidenta dice alguien me faltó el respeto, me habló de esa manera. Salió rápidamente Gabriela Michetti, que viene a ser la buena, la imagen bondadosa de la Alianza Cambiemos, sí, la vicepresidenta electa, a desmentirla a la presidenta, diciendo que no sucedió porque Macri nunca le faltó respeto a nadie. Ajá, a nadie, nunca no le levantó el tono de voz, nunca, ¿viste? Es una persona única en el mundo donde nunca levantó la voz a nadie. Pero sí, los que conocen a Macri no dicen eso, ¿eh? No dicen eso, ¿no es cierto? Pero ella decía que es más bueno que Lassi, no pudo haber hecho eso porque es más bueno que Lassi. Ajá. Ahora bien, el propio Mauricio Macri no la desmintió a Cristina. Es verdad. Él no salió a decir, no es cierto, una barbaridad, es me está una acusando mentira de algo que no sucedió. Es verdad. Es decir, para mí, yo veo ahí un jueguito que es el siguiente. Por un lado, un juego de hacer aparecer como un gesto de autoridad al presidente electo por sobre la presidenta que se va. Claro. Si le gritó, si hubiera ocurrido, como dice la presidenta, y creemos que sí, que Macri le levantó la voz exigiéndole imperativamente que fuera en la Casa Rosada la entrega de mando, él habrá impuesto su autoridad por sobre la presidenta, nada menos. Claro. Entonces él queda para todo el gran porcentaje de votantes del odio, del revanchismo, él queda bien con la tribuna. Y mientras tanto, Gabriela Michetti, a los otros, a los preocupados por las instituciones, por la defensa de las instituciones y la República, lo satisface diciendo, no, Mauricio jamás haría una cosa así. Mauricio es el que habla del diálogo, de escucharnos. Entonces, o sea, está conformando el poli bueno y el poli malo. Claro, el poli bueno y el poli malo. Uno satisface a la tribuna con un gesto de autoridad, y debo creer que es así, porque no lo desmintió Macri. No. Y la otra le dice a los otros preocupados por la institucionalidad, no, Mauricio jamás haría una cosa así. Mientras tanto, la presidenta dijo, entre otras cosas, porque fue una carta extensa, contó que contra las acusaciones que le hace Macri y que le hacen los medios dominantes de que está poniendo palos en la transición y en la gobernabilidad, la presidenta mostró, a través de un montón de gestos que tuvo, cómo está facilitando esa transición. Sí. Por un lado, los gestos en el Congreso, donde le ceden la presidencia a Pinedo, aunque tiene el Frente para la Victoria la mayoría. Los gestos que tuvo la presidenta, por ejemplo, se lo da a Pinedo por una cuestión de la línea sucesoria, para que tenga la línea sucesoria tranquila. Exactamente, y sin embargo podría imponer, por ser la mayoría que tiene quórum propio, claro, que no dárselo. El gesto que tuvo respecto de que Lino Barañao continúe, sí. Lino Barañao dijo, yo le consulto a la presidenta y según lo que ella me diga, sigo o no. Sí. Y la presidenta le dijo, por supuesto tenés que seguir, es un reconocimiento a la política científica. Hay distintos gestos que tuvo la presidenta. Están con todos los ministros juntándose con los ministros. Con todos los ministros juntándose con los ministros electos. Le dio Alpe la lista de invitados, ¿no es así? Los invitados todo al Congreso. Todas las entradas para la asunción, para la jura, se la dieron a la gente del PRO. La maneja el PRO. Exactamente. La presidenta dijo que le tuvo que recordar en determinado momento que estaba faltándole respeto a una mujer, que estaba abusando de su posición, y, Y insisto en que nunca Cristina antes se había quejado de la falta de respeto de alguien hacia ella. Verdad. Y mira que se la bancó de mil maneras. ¿Qué hizo La Nación, que es uno de los padrinos de Mauricio Macri? ¿Qué hizo? Puso que Cristina atacó a Mauricio Macri. Sí. No, pero un nivel de canallada. Es un nivel de canallada. Claro, Jorge, pero más canallada, yo diría canallada es la de Guillermo Lobo, periodista de TN, que puso en un Twitter el horario y el número de vuelo por el que va a partir la presidenta, como instando a la gente que vaya a escracharla. Que no le pase nada a Cristina, Lobo, Sí. Es canallesco, eso sí que es auténticamente canallesco. Lo otro, es manipulación informativa. Hay que ir a despedirle a Cristina también al avión. Si tenemos ganas, vamos desde el Congreso, nos vamos todos hasta todos el parque. Hasta el parque a despedir a Cristina. De verdad, es decir, eso es realmente canallesco, ¿no? Y lo de La Nación es manipulación informativa, dar vuelta a las cosas y presentarlas al atacó, revés. Atacó, es tremendo. Cristina, que fue a la que le faltaron el respeto, habría atacado a Mauricio Macri. Sí, por supuesto, fue cuando lees la nota, no está el ataque, porque Cristina no hay ningún ataque, pero en el título es atacó. Atacó. Qué rápidamente se ve que se caen las máscaras de los defensores de la institucionalidad, ¿no? Cuando van por todo, como lo están haciendo también por Alejandra Gil Carbó, por Martín Sabatella, por Vanoli, a quien han amenazado de muerte, y con Tristán Bauer, a quien están presionando también, ¿no? Pero qué bueno, esto es lo de Macri es un gesto también de machismo, de mafios, de mafiosismo, de mafioso, sí, que sí, te llamo sí, y te grito. Yo le impongo, y de paso quedo con la tribuna con que soy un tipo con una autoridad, nada menos que por sobre la propia presidenta saliente. Pero eso no es autoridad. No, eso no es. Es prepotencia eso. Eso es ser matonismo. Un cagón también, eso es ser un cagón. Claro. Un poco por ahí es ser un sí, cagón. Y sí, pero bueno. Y hay recordar que ellos se juntaron, o sea, que él tenía posibilidad de hablar con ella, cosa que evidentemente no quiso hacer personalmente. Digo, sí. Se escudó atrás de un teléfono para ponerse en esa postura, digamos. Exactamente. Violenta. La presidenta recordó que incluso tuvo un gesto, un pequeño gesto, también una delicadeza, de sembrar unas flores amarillas en la Quinta de Olivos. Sí. Y por supuesto que esto también fue tomado para la chacota por los medios opositores, ¿no? Pero bueno, no le viene nada. Bueno, sí. Yo no le hubiera sembrado, ¿sabe qué, no? ¿Y entonces, Carlos? Y que, no, Maxi Montenegro. Pero claro. Vamos a hablar después. Después vamos a hablar de Maxi. ¿Ahora querés que te cuente de Maxi Montenegro? ¿Ahora lo querés? No, pero después voy a hablar de Maxi Montenegro. No. Dale, les voy a explicar bien qué pasó. Dale, ¿saben quién es Maxi Montenegro? Sí, el cabezón. El cabezón, cabezón. No es Fernando Bravo, es más cabezón todavía que Fernando Bravo. Muy cabezón. Sí. Y tiene un programa los domingos de la noche. Uno cabezón que tiene un programa. Las orejas en la línea de los hombros tiene más o menos. Muy, muy, muy. El programa se llama MM, ¿no? MM. Pero no por Mauricio Macri, sino por él. Bueno, no puedo adelantar porque tengo que hablar de... No, después le voy a explicar. No, Avellaneda, no. Después cuento.